Radio Ubrique. Deportes. Entramos ya en esta recta final de la tarde y lo hacemos, pues como siempre, con esta sintonía que nos anuncia que vamos a hablar de deportes. Es miércoles, es 27 de noviembre y hoy el mundo del trail, el mundo de las carreras por montaña, pues que va a acaparar nuestra atención. Fundamentalmente esa carrera por montaña de Albarracín, disputada en la vecina localidad de El Bosque este pasado fin de semana, con dos modalidades, como siempre, en la carrera larga Hamadi Rakhdani. Dani fue el mejor con un tiempo de 2 horas 22 minutos y 15 segundos, seguido de José Carlos Román, 2:23:38, y del ubriqueño Alberto Luis Sánchez, 2:25:54. Alberto Luis Sánchez, que fue el mejor de los nuestros. También subió al podio en esta distancia de 24 kilómetros Mario Aguilar, que fue sexto de la general y primero senior, 2:32:08 para Mario. Y dentro de los 20 primeros consiguieron entrar Isaac Delgado y Diego Reina. En categoría femenina, la victoria se la adjudicó Mercedes Salas, 2 horas 48 56, que aventajó en más de 23 minutos a Mamen Serrano, y Patricia Venegas. La única ubriqueña, al menos que tengamos constancia, que finalizara la prueba fue Romina Gómez, que fue 28ª de la general y cuarta senior con un tiempo de 4 horas 35 minutos 32 segundos. En la modalidad corta, pues también un amplio, un nutrido grupo de ubriqueños que se dieron cita. Son los que nos vamos a quedar al menos con los mejores clasificados, porque bueno, pues sería imposible en ese compendio, ¿no?, de clasificaciones, tanto de la corta como de la larga, pues tratar de dar cabida a todos. El triunfo fue para Francisco Javier Macías, 1 hora 27:52. Francisco Javier Macías, que fue, recuerden, el vencedor de la ruta de los aljibes, de la carrera por montaña que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, y venció en este año 2024. En cuanto a los ubriqueños, el mejor José Manuel Orellana, quinto de la general, 1 hora 37:50, seguido de Juan Aguilar, duodécimo, con 1 hora 43 minutos. Además de ello, pues mirando un poco hasta el top 40, ¿no?, los 40 primeros, Joaquín Sánchez fue 18º, 1 hora 47, Miguel Ángel Santos entró en el puesto número 30, 1 hora 54:12, y tras él, en el puesto 31, Cristian Fernández, 1 hora 56:01, y 11 segundos después, en el puesto 32, entraba Daniel Domínguez. En la categoría juvenil, Adrián García fue segundo con una marca de 2 horas 35:48, subió al podio y recogió premio Adrián García. En cuanto a las féminas, la victoria absoluta fue para Verónica Tell, 1 hora 50:30. Las mejores ubriqueñas fueron Leticia Rosado, sexta, 2 horas 2 minutos 39 segundos, Celia Lamela fue novena, 2 horas 8 minutos 36 segundos, y Belén Vázquez, decimoquinta, 2 horas 14 minutos y 17 segundos. En unos instantes vamos a estar hablando con Alberto Luis Sánchez, pero antes vamos con el repaso a los partidos de cantera, resultados de los partidos de cantera, tanto del Ubrique Club de Fútbol como del Cabu de Ubrique. Ya hay 13 equipos en competición oficial por parte del Cabu de Ubrique. El Vitaldent Cabu será el último en debutar y lo hará esta misma semana. Este fin de semana, un fin de semana muy fructífero, los 4 equipos de competición han ganado y los debutantes en Premini y Baby Basket han hecho muy buenos partidos. 3 en casa y 5 viajes, 2 a Cádiz, otro a Trebujena, otro a Conil y el último a San Fernando. Los 4 equipos de competición, como decimos, claras victorias. Las cadetes doblegaban a un hasta entonces imbatido Algeciras. Vencían por 43 a 30 con 20 puntos de Marta Mariscal y 15 de Claudia González. Las infantiles conseguían una importante victoria ante el Monteras Gil Rojas de Los Barrios, 51 a 37 con 16 puntos de Martina Rubiales. Las juniors también saldaron sus encuentros con victoria. Las compañeras de Trebujena no pudieron con el ritmo anotador de las ubriqueñas, 81 a 44, 27 de esos puntos para Sara Carrasco. Por encima de los 10 puntos también María Medinilla, María González y Laura Sánchez. Y cerrando jornada en Cádiz, las minibásquet consiguieron su segunda victoria. Está muy clara. Cerraron el marcador 48 a 7 o 7-48 frente al Club Deportivo San Felipe de Neri. por encima de los 10 puntos, María José Fernández 13 y Jimena Sánchez, que se fue hasta los 11 puntos. El resto de la jornada, pues una fiesta del baloncesto, el debut de los preminis, tres equipos, y el baby basket. Bueno, pues enhorabuena a todos, el equipo del Cabo de Ubrique, que sigue adelante este fin de semana. Nuevos partidos. Nosotros ahora que nos quedamos también con los partidos de los equipos del Ubrique Club de Fútbol. 8 victorias, un empate y 12 derrotas para el Ubrique, aparte de la victoria por 0-1 del equipo senior, victoria también del juvenil de tercera 2-1 frente al Trasmayo. En este equipo, pues recordar o puntualizar que Luis Miguel Fernández, su entrenador, recibía esta misma semana por parte del Comité Técnico de Entrenadores de la Federación Andaluza de Fútbol en Cádiz un reconocimiento por una vida entregada a los banquillos y su ejemplaridad durante tantos años. Bueno, pues un reconocimiento más que merecido para Luis Miguel Fernández, con quien queremos hablar en los próximos días, las próximas semanas, para bueno, pues darle también nuestra enhorabuena y repasar lo que está haciendo esa primera parte de temporada para el Ubrique Club de Fútbol juvenil de tercera, que como decimos venció 2-1 al Trasmayo. Cayó el juvenil A de cuarta 7-1 en Algodonales. Vencieron el juvenil B de cuarta 9-0 frente al Jerez, afición Jerez Club Deportivo, y el cadete A de tercera goleó 5-1 al Puerto Serrano Atlético. Cayó el cadete B de tercera 1-0 frente a la Jerezana, y también el cadete A de cuarta y el cadete B de cuarta 3-1 los primeros frente al Sherry Atlético, 5-0 los segundos frente al Florida Club Deportivo. También cayó el cadete femenino de segunda 7-0 en San Fernando ante la Escuela Bahía de San Fernando. Y en cuanto a los infantiles, bueno, pues dos derrotas, la del infantil de segunda 2-7 frente a la Estrella Portuense, y del infantil de tercera 1-2 frente al Alcalá del Valle. Y dos triunfos, el del infantil A de cuarta, 5-0 ante el Atlético Los Naranjos, y el del infantil B de cuarta, 7-4 frente al Jerez Deportivo. Nos vamos al fútbol 7, el Alevín de tercera empató a 1 frente a la Academy Gédula, el Alevín A de cuarta cayó 2-5 frente al Puerto Serrano Atlético, cayó también el Alevín B de cuarta 2-5 frente al Olvera, goleó 21-0 el Benjamín A de tercera al Jerez Deportivo, y en cuanto al Benjamín o los Benjamines de cuarta, suerte dispar, 6-2 ganó el A ante el Puerto Serrano Atlético, 5-7 cayó el B frente al Bornense Atlético. Frente al Bornense Atlético también jugó el pre-Benjamín de segunda, que cayó 4-6, y el inclusivo, el Ubrique Club de Fútbol Inclusivo, perdió 0-7 ante el Apadeni Club de Fútbol B, un equipo inclusivo que ayer también en la gala del fútbol inclusivo de la provincia, en el Teatro Villa Marta de Jerez, era reconocido también esa segunda gala del fútbol inclusivo. En cuanto a las clasificaciones de estos equipos, bueno, pues el juvenil de tercera, un décimo clasificado, 9 puntos. El juvenil A de cuarta, quinto clasificado, 7 puntos. El juvenil B de cuarta, quinto clasificado, 12 puntos. El cadete A de tercera va primero con 24 puntos, el cadete B de tercera decimoquinto con 3, el cadete A de cuarta va duodécimo, el cadete B de cuarta va décimo clasificado con 3 puntos, el cadete femenino de segundo va octavo, todavía no ha logrado puntuar, el infantil de segundo va decimotercero con 9 puntos, el infantil de tercera octavo con 7, el infantil A de cuarta octavo con 5 y el infantil B de cuarta tercero con 13 puntos. En cuanto al fútbol 7, el Alevín de tercera marcha un décimo con 10 puntos, el Alevín A de cuarta noveno con 10 puntos, el Alevín B de cuarta un décimo con 7 puntos, el Benjamín A de tercera primero con 21 puntos, el Benjamín B de tercera un décimo con 0 puntos todavía, Benjamín A de cuarta séptimo clasificado 9 puntos, Benjamín B de cuarta un décimo con 3 puntos, todavía no han logrado puntuar ni el pre-Benjamín de segunda ni el inclusivo. Una vez repasado todo esto, nos vamos hasta la montaña, nos vamos hasta el Barracín para hablar con Alberto Sánchez. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's all right, because I love the way you lie. I love the way you lie. can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife. Dos podios en esa modalidad larga de la carrera por montaña de Albarracín, dos podios ubriqueños, el de Mario Aguilar, que fue sexto de la general y primero de su categoría senior, y ese que comentábamos hace escasos instantes de Alberto Luis Sánchez, que con 12 horas, 25 minutos y 54 segundos fue tercero de la general, se quedaba a dos minutillos de José Carlos Román y a algo más de tres minutillos de un Hamadi Rakhdani. En una estampa, esa de Hamadi con Alberto, que se ha repetido, no es ni la primera ni la segunda, seguro que no es la última vez que ambos corredores comparten imagen en el podio de una carrera por montaña. Alberto Luis Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. No hay manera de ganarle a Hamadi, ¿cómo está el tío de fuerte? Pero fuerte, es intratable. Y nos pusimos de acuerdo, en este caso Román, cuando estábamos ahí los dos, y dijimos, vamos a intentar ahí turnarnos y a ver si rascamos algo, pero que va, no, imposible, está a otro nivel. Venía, me acuerdo cuando en la carrera de los aljibes aquí de Ubrique, que quedó el segundo por detrás de Raúl Criado, llegaba a meta Hamadi y decía, en relación a Raúl Criado, decía, este tío está loco, cómo baja, y digo, bueno, habrá que verte a ti también, ¿no?, que muy lentito no vas, ¿no? Tú mismo lo has dicho. Imagínate cómo tenía que bajar uno porque el otro ya acabó súper bien. Pues imagínate, pues en este caso es lo mismo. Yo puedo decir, Hamadi, está loco, y el que entra detrás mío pues dirá, está loco. Así funciona esto. Oye, Alberto, está fuerte tú también, ¿no? Sí, la verdad es que ahora me encuentro muy ligerito porque, no sé, he estado. Empecé con la Dubrique y después que tenía planteado hacer la Copa, bueno, de hecho sigo con la Copa de Cádiz, pero en Villalbenga tuve el tobillo y nada, me costó un poquito levantar cabeza y nada, y le he metido ahora con el miedo de tocar y la piedra, pues le he metido asfalto y me ha venido muy bien. Entonces estoy muy ligerito y sí, la verdad es que creo que estoy ahora en un nivelito, estoy bien. Uh-huh. Yo sé, algo destacaría de ti, Alberto, es la regularidad, la capacidad que tienes para estar arriba en cuantas pruebas te inscribes. Es difícil que Alberto falle, ¿eh? Eso es lo que me suele decir, que siempre estoy ahí, en la regularidad, ni arriba, ni, pero siempre manteniéndome en esa posición en cuanto a mi categoría y demás, y la verdad es que me lo suelen decir los compañeros de este mundillo. Uh-huh. Me decía Jesús Casillas la semana pasada que uno de sus secretos es correr sin reloj, entrenar sin reloj. ¿Cuál es el secreto de Alberto? Aparte de la constancia, imagino, ¿no? Hombre, alabo a Jesús. Yo, a mí el reloj es mi acompañante y es el que me va diciendo, el que me ayuda a terminar los entrenos. Pero el secreto es madrugar y picar piedra, no hay otro. Oye, Alberto, este fin de semana estaba en Albarracín, como decía, vamos a hablar de ello, una prueba que conoces muy bien, que has estado en varias ocasiones, de hecho creo que en 2021, corrígeme si me equivoco, te impusiste en el trail, en el corto, en aquella ocasión. Afirmativo, en el 2021 fui campeón de la corta. Uh-huh. Sí. ¿Por qué ahora la larga, Alberto? En realidad porque considero que se me da mejor, aunque la corta, y también iría bien, pero aparte también estoy con, quería hacerlo por el tema de llegar con las carreras a la Copa de Cádiz, y aparte que la larga y en Albarracín me gusta, la conozco, la entrena mucho y para mí es como yo le he dicho a la gente de aquí, ¿no? Sabes que Cristian y demás, yo le digo que ese es mi patio, ese es mi recreo, ese es mi patio, ¿no? De recreo. Ahí no hay. Entonces, más que nada por eso. Uh-huh. 24 kilómetros que quizás te vienen a ti mejor, ¿no? Por tus condiciones de carrera, mejor que la otra que se te puede quedar incluso un poco corta, ¿no? Sí, la verdad es que se queda cortita. Y a mí que donde mejor o me desenvuelvo un poco mejor subiendo que bajando, pues me viene mejor. Alberto, cuéntame un poquito, ¿cómo transcurrió la carrera? Ya me has dicho que, bueno, estuviste hablando con José Carlos Román, o sea, que sabías que entre Hamadi, José Carlos, tú, también Mario, que entró sexto, sí, y alguno que otro, ahí os ibais a jugar las papas, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue la carrera. Sí, bueno, yo te cuento, Rubén, yo estaba allí y cuando llegué miraba para un lado, para otro, y yo decía, madre mía, hoy me va a tocar, ¡fua! Porque había un elenco de amigos que cuidado. Y es que miraba para un lado y para otro y solo veía gente buena. En fin, pero yo lo tenía claro y sabía en el sitio que yo estaba y yo sé que yo salgo y voy a darlo todo. Y además sé las cartas que tengo y las juego siempre, hasta donde llegue. No me guardo nada. Y de eso salí a tope, a todo lo que pude y aguantar. Y nada, y durante es que prácticamente llegué la carrera con José Carlos, con Román, y que de hecho tuvimos algo de tiempo entre aliento y aliento de ir hablando y de esto, y estábamos más preocupados de rascarle tiempo a Hamadi de lo que venía por detrás. Entonces nos íbamos turnando en las partes para ir cogiendo frescura, pero ya, como he dicho antes, imposible. Sí, que, sí, dime. Nada, eso. Y que no me dio tiempo a ver mucho más, porque ya te digo, salí a tope y mantuve ahí y no me dio tiempo a mucho más. También ese hueco, ¿no?, que abristeis con Alfredo Castro y Pablo Jurado, que eran junto con Mario los tres que venían persiguiendo, abristeis ese hueco que os permitió pues mirar más para adelante que para atrás, ¿no? Ahí, la verdad es que yo creo que fue gracias a eso, a que nos pusimos de acuerdo para intentar ir a por Hamadi, y eso fue también lo que nos permitió abrir un hueco, porque yo en ningún momento iba tranquilo porque no lo veía, que nos atosigara nadie por detrás. Entonces estábamos bien. Estábamos dándole duro, pero tranquilo, porque sabíamos que a simple mirábamos para atrás y no perseguía nadie. ¿Hubo posibilidad de cogerlo a Hamadi en algún momento? No, yo no tuve esa sensación nunca. Es más, creo que cuando fui al Barracín, yo sabía que le había dado bien fuerte, y cuando llegamos arriba, que llegamos los dos juntos, y dijo, 10 minutos, o lleva a Hamadi, y pues no puede ser, ¿cómo va? ¿Y qué pasa? Que nosotros íbamos culminando al Barracín y hay un casito donde nos cruzamos los dos. Entonces nosotros vimos que ya venía de culminar Hamadi, venía para abajo y nos cruzamos. Pero a mí no me dio la sensación de que fuera tanto tiempo. Cuando nos dijo 10 minutos, digo, no puede ser. Pero bueno. Sí, ¿no? Al final parecía algo menos, ¿no? Evidentemente, por el tiempo, digo, que os saco en línea de meta. Claro, y ya a partir de ahí, pues, en la bajada también estuvimos. Juan Carlos, yo en ningún momento veía, ni siquiera a lo lejos era capaz de ver a Hamadi. A Juan Carlos sí, ya en ese momento siempre lo tuve delante, pero lo tenía ahí, y hasta justo en la subida al parapente, que fue donde ya se me fue un poquito, y ahí fue donde nos distanciamos. Oye, Alberto, se acaba el pasado lunes un comunicado a la organización de la carrera. Bueno, tú ya has comentado, ¿no?, una carrera que te gusta, una carrera que dominas, que controlas, que conoces, ¿no?, en cuanto al recorrido. Se acaba un comunicado en el que, sobre todo, querían pedir disculpas a aquellos que creían que el evento no había estado todo lo bien organizado que debe de estar. Leía yo los comentarios, bueno, admitía que somos humanos y cometemos errores, tenemos que aprender de ello. No sé exactamente a qué se pueden referir, si tú sabes algo. En los comentarios, sobre todo, hablaban de el balizado. No sé cómo lo viste tú, tanto el balizado como el resto de la organización. Claro, es que yo, en verdad, a mí, yo no tuve esa sensación en ningún momento, así que es verdad que me la conozco muy bien. Entonces, lo mismo me pasa, tengo el mismo punto de vista que el organizador, que doy por eso por donde hay que coger. Entonces, claro, es complicado. Yo no tuve ningún problema. Pero claro, puedo entender al que viene de fuera y no se la conozca, que pueda dudar en algunos cruces. Sí que es verdad que ahora que lo recuerdo, que es más, coincidí con Dani con Dani Xavi coincidí que él venía, bajaba de la corta y cruzamos el túnel por debajo de la carretera, y sí que es verdad que ahí hubo un poquillo de lío, ¿eh? Y, pero yo no recuerdo que hubiera nada más. Pero como te digo, Rubén, desde mi punto de vista es igual que el que coloca las balizas, porque yo me la conozco y doy por eso que tengo que coger por ahí y es que ni claro, es que no mira, porque, claro, no sabes si está bien balizado o si está mal, claro, sabes claro, por dónde tienes no que... me di ni cuenta porque yo es que me la conocía al pelo, entonces no tenía que, como en otras carreras que al menos desconozco, tengo que levantar la cabeza en un momento determinado y decir, ¿por dónde tengo que coger? ¿Baliza? ¿Dónde está? No, en este caso no, porque es que me la conozco, me la conozco muy bien. Claro. Oye, ¿qué tiene también Albarracín, aparte de ese escenario, ¿no? Del que, bueno, pues tienes predilección por él, ¿qué tiene Albarracín para que, como bien dices, ¿no? Llegues a línea de meta, mires a un lado, mires a otro y veas ese elenco de corredores y corredoras? Esto, hombre, que es lo que en realidad tú buscas en una carrera, ¿no? Que haya gente y que haya competitividad y que... Y es que eso es lo que pides de una carrera. Y si encima todo le sumamos que estás en el bosque, en Albarracín, que estás metido en un enclave, pues es que se une todo. Es que para mí es la bomba, la bomba. A mí es que tengo, por la sierra de todo lo que es la sierra de Grazalema, tengo predilección, lógicamente, ¿no? No voy a ser de otra forma. Es donde te has criado, no cabe otra. Hombre, es lo que hay, Rubén. Bueno, pues con todo ello, como decimos, ¿no? Tercer puesto de la general. En cuanto al tiempo, Alberto, 2:25:54, no sé si era un poco ese objetivo, si te quedaste corto, largo. Yo más o menos iba por ahí. Cuando hablé con Maricruz, mi mujer, y me decía, bueno, ¿cuándo vas aquí? Y digo, 2:30. Y 2:30, y al final me dijo ella, mira, no te has equivocado. Bueno, 5 minutos son 5 minutos en una carrera. Hay que correr, ¿no? Va a sacar de 5 pues, minutos. Sí. Oye, y otra pregunta, porque leía también que, bueno, tuvieron que hacer un cambio, creo, ¿no? De última hora prácticamente, que eso también ocurrió, que claro, no estaba actualizado el track en los relojes, ¿no? Y por eso sí pudo haber alguna modificación. No sé cuántos kilómetros y desnivel te salió, Alberto. Pues a mí me salieron casi 25 con 1.400. Ah, o sea, que bastante, o sea, por encima de los 24 que anunciaban. Sí. Con 1.400, sí, me ha dicho. Y luego he visto que a alguno le daba 1.400 y pico. A mí me dio 2.400. Sí, en torno a 1.400 con 20, con 1.400, o sea, 20, casi 25 kilómetros con unos 1.400 de desnivel. Bueno, pues eso en cuanto a esa carrera por montaña Sierra de Albarracín. Además, el día acompañó, ¿no, Alberto? Meteorológicamente, ya no solo para la carrera, sino para el poscarrera, ¿no? Perfecto, fue perfecto. Sí que creo que hizo un poco de humedad y corría ese aire de levante caliente que ya te haga beber un poco más, pero perfecto. Y luego, pues, el poscarrera también increíble. Estaba viendo que en el cartel, por ejemplo, ponen 23 kilómetros, 1.300 metros de desnivel, o sea, que un poquito más, aunque bueno, ya que estamos metidos en faena, al final se disfruta un poquito más y ya está, ¿no? Y listo, no pasa nada. Y es que es verdad que aunque yo voy recortando, que voy tocando, voy recortando, me refiero sí a que siempre me pego al ladito más, aunque sea más empinado, siempre me pego al ladito más corto. Digamos como si estuviéramos en una pista de atletismo, vas pegado a la cuerda, ¿no? De dentro. Afirmativo, así es. Oye, Alberto, Copa Gaditana, no me ha dado tiempo porque he de reconocer que no te tenía controlado. La Copa Gaditana, no sé en cómo tienes las posibilidades de este año. Bueno, pues se me ha planteado, la verdad es que bastante bien, porque es que las tres que yo, en realidad, me gustaría haber hecho más. Ya te digo, en Villaluenga tuve el tropiezo, que era mi tercera, que era la tercera que hacía, porque yo podium en Ubrique, en la Ruta de la Brasil, como sabes. En Carbonera también hice podio, también compartí podium con Hamadi, que me ganó, pero hice podium de la general y fui, creo que también fui tercero, y esta, entonces llevo tres, hay que hacer cinco, me queda la Cruz del Valle y Borno, y las dos se me dan bien, no sé, a ver, Porque en Borna, por ejemplo, llevo 2 años consecutivos podium de la general. Es decir, este año pasado y el anterior he quedado tercero las 2 veces. Entonces es una carrera que conozco y también se me da bien. Y la de la Cruz del Valle igual, no sé si fue cuarto o quinto el año pasado. Y también es una carrera que conozco y creo que se me da bien. Entonces me faltan estas dos y bueno, hay posibilidades ahí. ¿Sabes cómo sale? Uh-huh. Además, bueno, sí tenemos que recordar que viene defendiendo título, ¿no? En esa categoría veterano A que te adjudicaste el año pasado. Sí, la verdad que sí, que ahí estoy, a ver si... Que en el cartel también, ahí está mi amigo Isa, que lleva un año increíble y bueno... Ahí está la cosa. Oye, hablabas del Valle, de la Cruz del Valle, esa carrera por montaña que se va a desarrollar este fin de semana en Alcalá del Valle. Nos sirve también un poco que esté aquí para que, como previa, ¿no? Porque vas a estar este fin de semana en el que va a ser el campeonato provincial. Tengo una noticia buena y una mala. No sé si has visto los inscritos, Alberto. Pues la verdad es que no los he visto. No suelo mirarlos, no sé. Cuando llego allí me llevo las sorpresas y demás. Mira, pues de momento Hamadi no está, que digo una buena y una mala con respecto a los que te han ganado o han estado por delante tuyo este fin de semana. Hamadi no está, sí. Pero evidentemente, y siendo de allí, José Carlos Román sí que está. Hombre, ya, lógicamente. Es más, estuve hablando con él y ya le dije que se apretara a los machos, que le iba a apretar... que no se le iba a poner fácil, que jugaba en casa, pero que hombre, algo tiene que fácil no se lo vamos a poner, pero nada, estuvimos echando un buen rato y la verdad es que sí, que también José Carlos Román está muy fuerte, está fuerte. Estaba viendo, va en cuanto a ubriqueños, Rubén Torres, Fran Pazo, Isaac Delgado, o sea que vaya a estar, os vaya a juntar allí unos buenos. Pues sí, mientras más mejor, que en Ubrique ahí tenemos ahí potencia. Uh-huh. Oye, ¿qué nos puedes contar de esta carrera, de esta Cruz del Valle, Alberto? Pues la Cruz del Valle, pues la verdad es que es una carrera totalmente diferente a lo que es Albarracín, porque Albarracín son 3 cuestas muy, muy duras, y aquí es un rompepiernas total, y es muy rápida. Hay una subida que es... En realidad hay 2 subidas importantes y la última que subes a lo que es la Cruz del Valle y ya te tiras hacia el pueblo. En realidad es una carrera rápida, es muy rápida y rompe piernas. Entonces no sé qué más contarte. También sí que es verdad que también, te lo digo así porque el postcarrera es increíble también de esa carrera. Uh-huh. Son 19 kilómetros, unos 1000 metros de desnivel, siendo también, tú también un corredor de asfalto, ¿cómo ves ese recorrido rompepiernas? ¿Te gusta? A mí sí uh-huh. me gusta y se me da bien porque tiene mucho recoveco, muchas curvitas, con senderito, y yo arte chiquitito y tener el centro de gravedad ahí pegadito al suelo se me da bien. Entonces es como tiene muchas curvitas y muchos senderitos. Uh-huh. Bueno, pues esperemos, ¿no? Lo mismo la próxima semana estamos hablando de nuevo, ¿no? En el caso de que, bueno, pues la cosa vaya bien, como bien decimos, ¿no? Va a ser un fin de semana bonito porque hay un buen plantel, un elenco de corredores y corredoras muy importante, evidentemente, ¿no? Al ser campeonato provincial, pues todos van a querer estar este fin de semana en la Cruz del Valle. Estamos finalizando ya noviembre, Alberto, todavía queda mucha tela que cortar, o sea, llegar ya al último mes del año y todavía en juego el campeonato y la copa, no te puedo preguntar todavía por balance de 2024. Pues todavía la verdad es que no, es que todavía como ya has dicho no se ha cerrado, estamos a finales de noviembre y normalmente ya prácticamente todo el mundo ha cerrado su calendario. Uh-huh. Pero nosotros lo que es la Copa Cádiz tenemos estas 2 últimas pruebas y hasta mediados de diciembre hay tela que cortar. Bueno, en Navidad sí habrá tiempo un poquito para descansar, ¿no? Sí, en Navidad hay que parar y coger aire, desahogar y retomar y ponerse los objetivos para el 2025. Venga, pues como todavía queda mucho para eso, como todavía a buen seguro que echamos algún ratito más de charla en este año 2024, no te voy a preguntar todavía por el año 2025. está otro, permíteme el juego de palabras, ¿no? Está otro amigo en esta Cruz del Valle este fin de semana, Alejandro Amigo, ¿no? Que también es conocido y otro de los favoritos, ¿no? A estar ahí arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Ya con Alejandro he coincidido en esta carrera que el año pasado, no, el anterior, entramos los dos juntos en meta. Uh-huh. Y el año pasado, pues, que le salió también carrerón, no sé si fue segundo o tercero, pues la verdad es que lo va a poner difícil. Uh-huh. Siempre está arriba y pelea muy duro. Además, hace 10 días prácticamente, ¿no? Vencía en el desafío Villalonga compartiendo entrada a meta con Cristian López, o sea que está muy buen estado de forma también. Sí, sí, sí. Aunque no llevemos algo, bueno, independientemente del desafío, llevemos sin verlo un tiempo, yo tengo control aquí y está hecho un toro. Alberto, ¿qué más? ¿Con qué último mensaje nos vamos? Pues nada, agradecerte tu llamada, Rubén, y que un abrazo muy fuerte. Pues un placer, Alberto, y lo dicho, seguro que no es la última del año. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias, un abrazo. Y nosotros casi lo dejamos. A eso de las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros volvemos mañana con la tarde a partir de las 3:30, nuestro espacio En Manos del Fisio y Tiempo de Deportes. Hasta mañana. Now I know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna